Hola, buenas tardes. Inicio aquí con esta sintonía el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Gijón. Bueno, pues sin más, ya tenemos al otro lado del teléfono a Luis Pascual, presidente de dicho Ateneo, que nos va a hablar de las actividades que organizan desde allí, desde dicho Ateneo. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes, Pilar. Sí. Cuéntanos. Pues mira, entramos en un poco la semana, la recta final, digamos, de previa al verano, en el sentido de que normalmente en julio y agosto, pues no es que cerremos, pero sí bajamos el listón de la actividad. Sobre todo la exterior, ¿no? La pública, la de actos. Entonces, bueno, pues mira, así todo para esta semana tenemos, yo creo que tres actividades importantes, ¿no? Cada una en su ámbito. Por ir en orden cronológico, este sábado, día 2 de julio, entre las 10 y las 2, vamos a celebrar en el Centro de Cultura Antiguo Instituto la cuarta sesión del seminario Acuerdos y Desacuerdos. Es un seminario en el que dialogamos sobre cultura y políticas culturales en nuestro concejo, que tiene varias sesiones a lo largo del año y que las sesiones son temáticas. En esta ocasión es una sesión que llamamos Cultura en Vivo, que engloba el tema de artes escénicas, música, danza, performance, en el sentido siguiente. Nosotros lo que estamos intentando con esta serie de sesiones es debatir entre las personas implicadas en cada temática, en este caso la que os decía de Cultura en Vivo, con la gente participante que quiera asistir. El seminario es abierto a cualquier persona interesada, tan solo requiere una inscripción previa en el correo administracion@ateneo-obrero.org, y a partir de ahí pues bueno, pues debatimos, comentamos propuestas, situaciones, e intentamos sacar una serie de conclusiones que luego puedan ser útiles para el desarrollo de las políticas culturales en nuestra ciudad, ¿no? Entonces, insisto, esto va a ser este sábado, pasado mañana. Todavía la gente está a tiempo de inscribirse, hay espacio, hay plazas. Y bueno, si tienen tiempo un sábado por la mañana para dedicárselo a intercambiar opiniones con otras personas en este campo de la cultura en vivo, pues serán bien recibidos. Siguiendo ese orden cronológico, cambiando de tercio, el martes día 5 a las 7:30 en el vestíbulo de la segunda planta de la Escuela de Comercio tenemos una actividad que es la presentación de un libro. El libro es Paseando entre emociones, el autor es Hilario García Álvarez y la editorial es Orfeus, Ediciones Clandestinas, una editorial asturiana. Este libro, que es un libro de relatos, que es el primer libro de relatos de Hilario, pues forma parte un poco de la tradición desde hace mucho tiempo de la promoción por parte del Ateneo del libro y la lectura, y en este caso, bueno, con la editorial Orfeus ya hemos hecho varias actividades de presentaciones de libros, y en este caso pues nos sentimos también muy complacidos de poder dar salida o de poder amplificar lo que es el hecho de que un autor pues publique su primer libro, y bueno, pues apoyar en la medida de nuestras posibilidades esta situación, ¿no? Insisto, este martes día 5 a las 7:30 en la Escuela de Comercio. Y para finalizar esta recta final preveraniega, nos metemos con que el viernes 8 de abril a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Escuela de Comercio, Carlos Suárez y Chus de Margaride nos van a charlar y proyectar imágenes de Laponia. Es una charla proyección que denominamos Destino Laponia, y en ella pues tanto Carlos, que es un guía turístico, como Chus, que es un fotógrafo asturiano profesional y creativo, pues nos van a hablar de esta interesante zona espectacular y muy peculiar por lo diferente que pueda resultarnos, que es Laponia, ¿no? Y bueno, pues también es el acceso, por supuesto, al Salón de Actos está siendo libre. Tan solo la única inconveniente que pueda tener es la limitación de aforo, pero bueno, al ser un espacio amplio, no creemos que haya tampoco problema para todo aquel que quiera asistir. Y bueno, pues estas tres serían las actividades que nos quedan a corto plazo. Luego ya estaríamos valorando y programando, pues un poco ya para la vuelta, para septiembre, octubre, hacer alguna otra, volver a la rutina, digamos. Ajá, bueno, pues seguiremos hablando, ¿no? El próximo jueves, no, cuéntame. Probablemente el próximo jueves no tengamos nada, bueno, a corto plazo. Así todo, no quiere decir, bueno, es probable que hagamos alguna actividad sorpresa o sorpresa entre comillas, bueno. En estos meses de julio y agosto, pero bueno, como tal sorpresa no vamos a destapar. No, no, por supuesto. Pero bueno, el próximo jueves, que es julio. Sí, no, yo por supuesto, a ti claro, en particular y a Radio Crash en general, pues os apreciamos mucho y tendríais información primicia de un avance. De lo que podamos, un avance, eso es, de lo que podamos hacer cuando, bueno, pues cuando ya tome visos un poco, lógicamente, de realidad. Ajá. Bueno, pues muchas gracias, Luis. De nada. Y seguimos hablando. Eso es. Muy bien. Hasta pues luego. Que disfrutemos del verano. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y bueno, pues esas eran las actividades de las cuales nos ha informado Luis Pascual del Ateneo Obrero de Sisión. Y bueno, ya sabéis, en próximos días para ir a ver, escuchar, bueno, en fin. Y nada, termina aquí este espacio dedicado a dicho Ateneo y seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash.